Hay alguien en tu vida que está transformándote. Hay alguien que ha cambiado en ti la forma en que te ves. Hay alguien nuevo que se apareció y que tu corazón robó. Ya lo sé, solo dime quién es. ¿Quién es tu nuevo amor, tu nueva ocupación, tu misterioso alguien? ¿A quién has ocultado de mí tanto tiempo para no matarme? ¿Quién es tu seductor, tu rey y tu peón, que no ocupa un lugar que siempre ocupe yo? Tu misterioso alguien me robó. Se baila así. Ahora te despiertas y preparas su café. Desde que me he enterado ya no puedo ni comer. Cariño, no soporto estar sin ti, pero parece que tú sí. ¿Quién es él? Dime, lo mataré. ¿Quién es tu nuevo amor, tu nueva ocupación, tu misterioso alguien? ¿A quién has ocultado de ti tanto tiempo para no matarme? ¿Quién es tu seductor, tu rey, tu peón, quien ocupó un lugar que siempre ocupé yo? Tu misterioso alguien me robó.